Esta canción significa mucho para mí. Cuando yo escuché este testimonio, yo estaba en la high. Yo lo que hacía era sentarme en la glorieta y en los pasillos de la escuela José de Diego allá en Aguadilla y darle en una puerta. Y venía el corillo, venía a escucharme. Algunos me decían que tú vas a llegar lejos. Y otros me decían, chacho, tú como rapero no llegas a ningún lado. Pero yo seguía creyendo en Dios. Y yo escuché el testimonio de este varón que está aquí. Ministró bien profundamente a mi vida. Y yo nunca pensé ni me imaginé que iba a escribir una canción de este hombre. Pasó el tiempo, me aparté de los caminos del Señor. Pero Dios puso una iglesia que se llama Fuente de Verdad. Una iglesia que está haciendo lo que tiene que hacer la iglesia: restaurar al caído, levantar al caído, restaurar, sanar al herido. Y me dieron la mano. Y allá Yare y Santito fueron allá al Callejón del Fuerte y se enteraron de que había un joven que cantaba rap que estaba apartado. Y fueron a buscarme y me dieron la mano, me levantaron. Y Dios poco a poco fue restaurando mi vida. Y yo fui poco a poco viendo cómo Dios iba obrando en mi vida. En una ocasión Santito me dijo, ¿qué tú crees si escribes un tema de mi canción, de mi testimonio? Yo dije, vamos a hacerla, y se lo prometí. Y el día que él cumplía un aniversario de su ministerio, dije, ese día yo te voy a cantar la canción. Y a mí se me olvidó. Y el día antes del aniversario me puse a escribir la canción y la escribí en un día. Pero en un día, una canción que escribí en un día ha hecho tanto impacto, no solamente en Puerto Rico, sino por todos los sitios que ha podido llegar esta alabanza, que se llama La Vida que Nace de la Muerte. La canción que dio a conocer a Manny Montes. Y la canción que le dice a las vidas de que aprendan a tomar buenas decisiones en el Señor. Porque Dios no se hace responsable de las decisiones que nosotros tomamos cuando vienen las malas consecuencias. Porque a veces nosotros le decimos, Dios mío, viene lo malo sobre nuestras vidas. Y Dios mío, ¿por qué? Si tomas malas decisiones vas a tener malas consecuencias. Así que aprendan a tomar buenas decisiones. Y diciéndole siempre de que la última palabra la da el Omnipotente. Ahorita viene una señora y me entregó un papel, no me acuerdo el nombre de ella. Pero ella está aquí con su hija, que cumple años. Y tiene un nene que está enfermo. Y yo quiero decirle a esa madre que me dijo que estaba apartado del Señor. Y le dije, Dios, te digo en esta hora que Dios tiene la última palabra. Que le creas a Dios. Que le entregues tu corazón a Dios y verás cómo Dios va a sanar el corazón de tu hijo. Créalo, que esta noche Dios va a hacer el milagro. Así que, gente, presta oído a la voz de Dios.